Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Una gran estatua de una virgen que observa y bendice al norte, mientras da la espalda e ignora al sur. Formo parte de este país, aunque no le guste. Papá, me encantaba esa canción. Se llamaba Mamá Coco. Voy a divulgar por Facebook todos sus secretos. Look, I definitely got it, man. It's Utah, folks. ¿Por qué no están listos los efectos especiales? Bienvenidos, amantes del cine y los snacks. Esto es La Mantequilla de Tucanguil. Te contamos qué hay en el cine, qué no, qué ver y sobre todo, por qué verlo. La Mantequilla de Tucanguil. Con Salvatore Delpi, Gabriel Narváez y Asper Abdo. Ok, suéltenlo. Buenas noches. Estamos aquí en La Mantequilla de Tucanguil, amantes del cine y de los snacks. No tenemos retorno, pero tenemos harta mantequilla en esta... ¡Ah, ya tengo retorno! ¡Ah, gracias! Nos encontramos en esta linda velada de enero del 2019. Aquí a mi izquierda, Carolina Monge. Buenas, buenas, tardes, madrugadas, noches. A mi derecha, Salvatore Delpi. Buenas noches. Y un poco más a la derecha, Agustina Iglesias, nuestra invitada de hoy. Te voy a sacar el hígado como un pollo. Perfecto. Sí. Nuestra invitada argentina, que lastimosamente no vino a hablar de cine argentino. Y la traemos directamente de Argentina para que diga eso. Te voy a sacar el hígado como un pollo. Tal cual. Y los que sepan de qué es esa peli nos pueden llamar y se gana... ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! Bueno, entonces hoy les traemos un programa más que especial. Hoy no hablaremos de sandeces como en general lo hacemos, hablaremos de Black Mirror Bandersnatch. No sin antes mencionarles un par de noticias novedosas. Hoy hablé con el Gabo. Y el Gabo, se preguntarán qué me dijo. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? El Gabo me dijo que, uno, vamos a regrabar el intro para que suene el nombre de la Caro. Ya es tiempo, sí. ¿Ya está? ¿Qué, 2 meses? Y lo otro, que el Gabo vuelve la semana que viene. El Gabo está de retorno a la mantequilla, así que ya vale la pena tener los 4 nombres en algún tipo de sentido. Y Panchito festeja. Elegante, elegante. O sea, yo sería como un reemplazo del Gabo. Tú eres el reemplazo del Gabo. Uh-huh. Es como el extranjero que traemos a... Puedes decirme Gabo ahora. Gabo. Gaba. El Gabo. Gabarini. Estamos, entonces vamos a hablar de Black Mirror, Bandersnatch, y creo que solamente de eso, a menos que alguien quiera hablar de algo más, pero yo no estoy para eso. Vamos a hablar de Black Mirror, Bandersnatch, que los 4 presenciamos juntos ayer en una experiencia inolvidable de cine interactivo. Sí. Ajá, sí. No, ¿no? Mal piensen, es una película interactiva. Está bien. ¿Quién quiere contarme de qué se trata? Ninguno parece muy motivado. Vamos. Tú tuviste 5 horas, ¿no? Sí, yo estudié la película, yo no me la vi. Es complicado resumirlo, dale una segunda. Es que de hecho no puedes resumirlo. Trata, eso es facilito. Solo no cuentes al final, porque mira, es una... Primero hay que explicar el concepto de cine interactivo, ¿ya? ¿Quién quiere explicar eso? A ver, dígame. Si quieren, medio explico. Dale, dale. Como que empieza la peli y, digamos, cada cierto tiempo te ofrecen una opción, ¿no? O sea, por ejemplo, Pepito puede ir por el camino A o por el camino B. Entonces eso paulatinamente tú puedes ir escogiendo. Escoges el camino A, entonces eso ya te lleva hacia una parte del guión, ¿no? De ahí, por ejemplo, Pepito quiere recoger la flor, quiere recoger una naranja o la flor amarilla. Entonces va a recoger la naranja. Entonces eso va a marcar toda la historia y va a marcar totalmente, digamos, la peli. Tú vas, claro, tú vas, o sea, creando la peli. Básicamente vas creando la peli. Tienes, creo que es la millones palabra. De posibilidades para... No millones, ya. Digamos, bueno, muchas. Digamos que en cierto punto te da la opción entre eso. En cierto punto tienes la opción de, digamos que matas a alguien. Claro. De enterrar el cuerpo o cortarlo en pedacitos. O comértelo. O sea, te da opciones y tú solo escoges entre 2 opciones. No tienes, es una especie opciones. De videojuego en película. Ajá, es como de esos libritos que te decían... anda a la página 29 si es lo que de esto y esas cosas. ¿Quieres irte por el bosque encantado o por la sequía? Y escoge, no sé, la sequía. Bueno, vaya a la página 56. Claro, y es de hecho, no investigué eso. Alguien investigó si es que Bandersnatch, o sea, J.F. David realmente existió. O sea, el libro como pero, tal, Bandersnatch. Pareció bastante real. Sí, parecía bien. Sí. O sea, si no existió, lo hicieron muy bien. Ajá. Podríamos averiguarlo ahorita en nuestro... Salva. Yo googleo hasta que sigue internet. Hasta que sigue. A ver, entonces... o sea, en todo caso, si no existió J.F. Davis, si es como... O sea, te generan un personaje a partir de archivos, a partir de muchas cosas. También están muy bien los años 80. Muy bien armada la película. Y ya para contar de qué se trata, hemos dicho de qué se trata. El personaje principal se llama Stefan. Stefan quiere desarrollar videojuegos. Y él se propone desarrollar videojuegos a partir de Bandersnatch, que es un libro que su mamá dejó cuando murió. Ahí por ahí en el estante, y él se puso a leerlo, y es un libro de ese estilo que se la caro, pero con mucha más complicación, un libro que de un grosor así de unos 20 centímetros, creo, toda la mano. Entonces era como una enciclopedia. Claro, y contaba la historia que el escritor de este libro se volvió loco y mató a su mujer. Y este man como que va cayendo en esa misma locura, porque al final tú no escribes el libro, no escribes el videojuego te escribe a ti. Yo quiero empezar con Caro, ¿qué te pareció? A ver, las chicas van a contarnos qué les pareció. Sí. Antes de que el Salva se nos da loco. Antes de seguir con todo, esto va a spoilear toda la película, así que si aún no la ha visto. A ver, ya dijimos la semana pasada que hoy no hay spoilers porque ya les dijimos que la vean. Claro, o sea, ya les preveímos, y es más, hubieron dos publicaciones en Facebook para que sepan que vamos a hablar de este tema, así que la pudieron... Sí, loco. Que no la vio y se ve spoileado, se la come. Pero escúchenos nomás, de todas formas. Solamente les vamos a spoilear. Bueno, a mí me pareció súper interesante porque... llegas a un punto en el que, bueno, al comienzo no crees que influyen tanto. Primero te haces cuestiones de, no sé, cómo habrán filmado. Nos cuestionábamos de eso. ¿Filmaron bien? ¿Filmaron mal? ¿Filmaron el doble? Yo qué sé. Te cuestionas cómo filmaron. Y luego ya entras a la historia, en verdad, y como que empiezas a interactuar tú misma con el personaje principal, con Stefan. No sé, a través de una computadora que está... Él está al frente de una computadora y tú decides qué poner casi en la computadora. Entonces estás teniendo una especie de comunicación con el personaje, con la persona que está ahí del otro lado de la pantalla, como el titiritero. El títere, exacto. Oh, sí, pero tú eres el titiritero. Ajá, como que se rompe la cuarta pared, pero es, te deja como cuestiones muy filosóficas, porque el man... es una grabación, es un pasado, no es una realidad, no es una realidad alterna, es como algo que ya existió, algo que fue grabado, y aún así estás interactuando con algo inanimado, como quien dice. Uh-huh. Y entonces te deja mucho que pensar. ¿Tienen un dato curioso? A ver. Los editores de libros que se llaman Choose Your Own Adventure demandaron a Netflix por esta película. Porque le roban la misma idea de ser... Loco, pero ellos no son... Loco, que creen que tienen el brevet de la... ¿Y si lo tienen? Ay, me cago. Te lo dejan tostado. Ay, sí, ¿cuánto demandaron? Eso, ya voy. Sigan. Está en inglés, tiene tiempo. En fin. Ahí no... Ajá, hay muchas cuestiones... de las cuales a mí me gustaría discutir hoy día, porque, ajá, no sé, son bastante filosóficas, como quien dice. Sí. Por eso pusimos en la página Pinto el Filosofazo. En fin. Ya. ¿Qué más estaba contando? Me pareció... Bueno, voy a decir las líneas principales que a mí me pusieron en cuestión. A ver, el cuestionamiento sobre un ser superior que nos controla, ajá, o que influye sobre nuestro destino, como quien dice, y nosotros nos dejamos llevar, como mismo dijeron en la película. Y ya lo he visto eso en varias películas, pero con este tema de la interacción y poder como que ser, o sea, manipular al protagonista, ya como que te deja más claras las cosas, como quien dice. Y la otra el cuestionamiento que me dije es como el cuestionamiento entre las líneas temporales y cómo pueden influenciarse las unas con las otras, digamos. Sí. Va, es, no, eso no pasa en la vida real, digamos, pero o tal vez sí, eso nunca sabemos. Pero sí, es que como ponte... muy paradójico, porque se borra un dato del pasado y en el futuro se borra de otra manera, se manifiesta distinto. Pero es como que vas cambiando datos del pasado y se cambian en el futuro y así mil veces, como que vas cambiando escenarios muchas veces. Y sabes, yo creo que lo de las líneas temporales es full interesante si ya como que ves del lado filosófico y cómo te hace reflexionar esto en el tema de tu vida. O sea, primero, bueno, el tema de que cómo ves que hasta una decisión súper chiquita como puede marcar bastante tu camino o hacia dónde vas. Eso a mí me encantó, porque muestra súper bien eso. O sea, muestra cómo una palabra de más, un gesto de menos... puede marcar la diferencia en tus interacciones, en tus relaciones humanas, ¿no? Y también esto de las líneas paralelas, yo creo que te ayuda a plasmar de cómo a veces tú como persona puedes decir y sí, y si yo hubiera tomado esta decisión, y si yo hubiera tomado esta otra, y si yo hubiera tomado esta otra, te imaginas cómo hubiera sido tu camino. Entonces eso lo, yo creo que las líneas paralelas pueden también reflejar eso. La forma en que a veces en la cabeza nos creamos realidades. Y es lo que igual pasa en la peli, ¿no? A veces cuando está soñando él, cuando tiene ciertas alucinaciones en ciertos casos. Yo creo que da para filosofar bastante igual sobre eso. Y ahora te voy a contar una historia. Verás. Pues... había una vez... ¡Historias con Gaster! Antes de que me olvide, esto de Choose Your Own Adventure demandaron a Netflix por $25 millones. ¿Por qué? Se estarán preguntando. Porque durante la película, el Stefan, cuando habla de Bandersnatch, este libro que sí es totalmente ficticio, existe, habla de él como un libro de Choose Your Own Adventure, o sea, un libro de ese estilo. Y implicando que es una parte oficial de la serie, es Choose Your Own Adventure, que existe de verdad. Yeah, y por eso es la demanda. Pero ¿crees que deberíamos fue rebuscar para demandar? ¿Saben qué? Deberíamos llamar a nuestro abogado preferido, al Don Chester. Don Chester, para que nos confirme eso. Comentándoles también que hemos planeado un especial de abogados hablando de abogados y de aviación, hablando de Sully, la película con Tom Hanks, y hablando de Suits. Yeah. Aprovechando este momento. Ahora sí les voy a contar la historia. Historias con Gaster. Verán. A mí este tema de la de que hay múltiples realidades y dimensiones y que las cosas cambian es muy interesante en la película y sí. Yo creo que en su experiencia estuvo muy marcado porque vimos esa escena. Pero hay una manera, o sea, si tú una manera. No, hay una manera en que si tú escoges. O sea, en cierto punto de la película, si tú escoges... Cuéntame la monera. La monera. Perdón. Sí. No, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? No te cuento. Sal aquí. Adiós. Los demás se quedan. Si es que tú no cogías ir a ver a Colin, que creo que... ¿Quién escogió ir a ver a Colin? ¿Cómo? ¿Aceptar o no? Ah, no, yo escogí irse con Colin. Colin el rato que teníamos la opción irse con Colin o ir al psicólogo. Ajá. Si escogías irse al psicólogo, nunca vivías la escena con Colin. ¿Ya? Claro. Entonces nunca hubieras vivido esa explicación de las realidades paralelas, que le daba mucho sentido a la película. Igual Netflix como que te lleva de nuevo para que vivas para esa que realidad vivas, que no viviste. Sí, ojo, pero Netflix no te lleva. Te lleva. No, o sea, sí, pero esa en particular no te lleva de vuelta. O sea, te da la opción de seguir a Colin, pero igual te deja ir con la doctora. O sea, porque cuando vas con la doctora solo sigue la película y no, o sea, te da la opción. Es aburrido. Ya cuando tienes lo... Claro. No tiene acción. Y acabas dándote como con la doctora. Una especie de paréntesis que ponen entre esa opción y si no coges esa opción no vives de ese paréntesis nomás. Claro, o sea, la cosa es... Sí, eso es. Lo interesante es, claro, es que si no nos íbamos con Colin no hubiéramos visto lo que se iba a la casa, lo que después tenían esto en el balcón, todo el viaje este del ácido también, ¿no? Le dice, claro. ¿Toma el ácido o no toma el ácido? No sabríamos que Colin tenía toda la razón. Claro, es que, ¿en qué sentido? Es que realmente hay 15 segundos de la película cuando sigues a Colin, porque cuando la sigues no tiene sentido, pero cuando la sigues... El man drogadazo te explica todo. Te dice, puedes viajar por los espejos, o sea, por el tiempo a través de espejos. te dice Pac-Man significa esto, y después tiene, después de eso cobra sentido una película, porque Pac-Man... Claro, o sea, todo eso yo creo que le da fuerza al lado de la peli, que tiene full cosas para reflexionar, pero eso le da fuerza al aspecto este de las realidades paralelas, de opción múltiple. Claro, y las visiones. Por ejemplo, es de ahí donde le conoce a la esposa de Colin, y después le ve y la esposa no le reconoce porque no estuvo en el sueño de él. Claro, hubiese llegado a esa misma escena en la que Kitty le hubiera dicho a Stefan, hola, y él le hubiese dicho, ah, yo te conozco, y ella, no, no te conozco, y no hubiéramos entendido por qué, porque los manes están rayados, quién sabe, pero en realidad, claro, o sea, viendo no esta escena, sí. Le refuerza este aspecto de el juego de la mente, ¿no? ¿Cuál es la realidad de... ¿Cómo es Stefan? Ajá. Esta mezcla de realidades, eso es súper chévere. Pero entonces llevaría al sueño que tuvo cuando estaban drogados, ¿no? A una realidad. ¿Transformaría ese sueño en una realidad? Es que el problema es que no hay sueños en esta película. Por más que el man se despierte, es algo que realmente pasó en otra realidad. Y como decía el Colin, esto influye en... Dice, tus acciones aquí influyen en tus realidades. Es una cierta porque forma... desapareció en el sueño, o sea, murió en el sueño y en la realidad seguía sin estar. Exacto, ¿no? En la realidad ya no estaba. Por eso como influyó, que exacto. Del sueño se transfolió a la realidad. Exacto. Es una especie de Matrix, o sea... Porque se despierta y lo que pasa, ponte en Matrix, lo que pasaba en dentro de la Matrix en realidad cuenta. Porque vas a elegir la píldora azul o la roja. Realmente Matrix es un precursor. Matrix de esta podría película. Demandar sí, a Netflix. Sí. Morpheus. Si no te estás oyendo, Neo. Pregunta: ¿cuál sería el Morpheus de Bandersnatch? El Morpheus de Bandersnatch. El Colin. No. Yo ya tengo la respuesta. ¿Quién es el Morpheus de Bandersnatch? ¿Tú tienes la respuesta? Sí. No hay ningún negrito en Bandersnatch. ¿Saben quién es? La doctora. El mismo espectador. Porque el mismo espectador te ofrece las pastillas. No, porque tú escoges la opción. Eso sí, bien. Ah, Morpheus sería Colin, el que te explica. Yo mismo me muteo. El Colin es el que te abre la mente. Y dato curioso, ¿ha notado que Colin se parece mucho al niño malo de Toy Story? Sí, yo también. Es el mismo actor, quizás no lo juegues. O sea, me refiero a que le han de haber sacado los bocetos del man. Muchos podrían demandar a Netflix, entonces va a ir a la quiebra. Los cuentitos de hadas de esos, de las páginas. Yo creo que igual, obviamente, eso es lo chévere. Yo creo que igual, siempre las decisiones más extremas que tomabas, por ejemplo, si tomabas decisiones extremas dentro del este... sí van a realidades más tostadas, así. Entonces creo que igual, ¿sabes qué sería interesante en Bandersnatch? Filmar a alguien escogiendo los cosas de la peli, y ahí puedes hacer como que un medio, un perfil psicológico de la persona. Como un Bandersnatch del Bandersnatch. Claro, ¿verdad? Fíjate, te va a decir mucho si tú escoges o enterrarlo o descuartizarlo. Claro, sí, yo cuando vi eso, mi impulso adentro era descuartízalo. Pero dije, ¿qué tal si me porto decente y lo enterramos? Veamos qué sucede. Claro, pero mi impulso adentro era descuartízalo. El Salvatore tiene impulsos súper raros porque siempre escogió cosas lo contrario a lo que escogí la primera vez que la vi. Porque tipo, la primera vez que vi... Como te proponen el contrato así de... ¡Claro, ven a hacer el videojuego aquí, todo bien! Y tú ves en la cara del personaje que estás controlando que el man está súper feliz de eso. Y dije, ¡aceptar! Y él solo puso, ¡rechazar oferta! ¡No quiero! Es como, ¡Salo, por qué haces eso! Es que lo interesante creo que es irte hacia las que no son acelas. En un guión lo que es interesante, y aquí tú vas creando, el espectador vas creando... es tomar la decisión, la decisión inesperada. Es eso lo que en un guión te... ¡pam! ¿Ya? Te choca. Por ejemplo, cuando Frodo está ahí ya cerca de votar, así, y dice... el anhelo es mío. Como que... ¡ah! Eso. ¿Me explico? ¿Cómo dijo? Es que yo las vi de chiquito en italiano. Así veo. El anhelo es mío. Y el italiano, sí, italiano. Y el golumpio... A ver, la pregunta aquí es, entonces, en resumen, Agus, ¿qué te parece la película? Sí. ¿Qué te parece? Contanos. Es un... Y desde un punto de vista argentino. Vamos a decir con una terminología bien argentina. Es una flasheada. Porque es como que pierde el control el personaje principal, pero después asume que pierde el control y deja que lo manipulen. Entonces, es como que no pierde el control porque te deja que lo manipulen. Él decide. Se está manipulando a vos para que lo manipule. O se deja, o acepta, ¿será? El dejarse manipular, o sea, acepta que es una marioneta y bueno, ahí lo que venga. Es que no puede no aceptar, ¿o sí? Es que en un momento, sí, un momento te dice, no. Ay, bueno, decime, ¿qué elijo? ¿Entendés? Al principio decía, claro, no, claro, ¿por qué no puedo controlar esto? Pues, es que eso lo hace porque en cierto punto tú le dices que le estás haciendo. Cuando dice soy Netflix. Uh-huh. Ahí le dice, y a partir de ese punto el man ya entiende, dice como que alguien del futuro me dice qué hacer, entonces, ¿y ahora qué hago? Uh-huh. Porque después de eso le mata al papá, porque el papá está vivo cuando el man dice, ya, spoiler alert, le mata al papá. En una de las múltiples. En una de las múltiples. También puede retroceder, pero nadie hace eso porque todos somos unos sádicos. No, pero sí matamos al papá. Como tres veces. De hecho, ese cenicero. De hecho, le sacamos del jugo al cenicero. Yo en la exploración cogí la opción de no matar al papá una vez. Oh. Y quieren saber lo que pasa cuando le matan al papá. Cuando no le matan al papá. ¿Qué pasa? El papá le mata. No, saltas directamente a 6 meses después, cuando el juego está acabado y distribuido, y ves este programa de televisión donde está el crítico de videojuegos diciendo, pésima cosa, pésima. Como que el man no puede hacer un buen juego de video sin matarlo, va, porque tiene un odio hacia él. Es que está. Que no explican en las sesiones psicológicas. Es que el lado psicópata es lo que le da una cierta creatividad también. Porque tú ves cuando lo descuartiza, es cuando tiene éxito el juego. Uh-huh. Entonces, ¿qué te está diciendo ahí? Que el artista, para crear, tiene que sacar su lado psicópata. Claro, pero o sea, es que no estoy incitando a que descuarticen, sí, por favor. Pero es que por un lado sí, pero por el otro lado, ¿quién dice? Porque cuando escoges enterrarlo, no te lleva necesariamente a que el juego es malo. Te lleva a que el man lo capturaron antes porque el perro es enterrar cosas. Uh-huh. Entonces el man no acabó el juego. ¿Sabes qué sería interesante? ¿Eh? Cuando aparece el perro. ¿Dejar al perro o matar al perro? ¿Matar al perro? ¿O matar al perro? Exacto. Claro, porque si mató al padre, ¿por qué no hubiese matado al perro? Claro. ¿No? Claro. O porque estaba ladrando. Pero tenía que terminar el juego, era como mucho tiempo. Sí, no sé. Sí, tal vez es una opción que no exploramos. Yo creo que en este tema de las opciones, a veces, ¿qué opinan de estas opciones que, por ejemplo, solo te dejaban ahí? Dale clic. Por ejemplo, la del té, o sea, solo pone el té ahí y eso te, no sé, a mí no me convencía esas opciones, que solo te reenvían a otro. La del té, regabas el té en la compu y ya se acaba. Es que claro, porque ¿qué vas a hacer? Es como, saltas del techo, se acaba la película, pues saltas del techo. Pero Netflix te lleva como a las opciones que no elegís, es como que estás obligado. Claro, te regresa, Netflix te dice que quieres volver atrás, porque acabas de cagarla. Básicamente, claro, pero en ese caso, si quieren hacer así, entonces que vuelva al principio. No, es que si lo tomas como un videojuego, tienes que verlo como Pac-Man. Cuando la cagas en Pac-Man, te mueres y vuelves al mismo lugar. Eso es verdad. Exacto, güey. Es verdad. En la explicación del momento que. Eso, exacto, tienes tu checkpoint de juego de video. Es como correcto. Realmente, esta película es como un juego de video. Correcto. Donde en cierto punto te comunicas con tu personaje, ¿sabes? Es como, pero vienes del futuro y tú, sí. Básicamente. L-O-L. LOL. You came from the future. Tu momento favorito, sí. Agus. Gusti. Creo que mi momento. Sí, fue cuando hubo acción entre la psicóloga y el personaje principal. Yes. Pero acción violenta. O sea, los personajes cambiaron drásticamente. Okay, sobre todo la psicóloga. Fue como, psicóloga, ¿cómo puede ser psicóloga? Eso es genial. Pero eso es genial porque ella se desquicia. O sea, de la línea que tú estás siguiendo, ponte, sí, peli, entre comillas, de existencial, tal vez, cuestionando tu decisión de la vida y así, ¿a dónde te puede llevar? De repente, yo no sé en qué caso que le provoques a una psicóloga, te saca sí, un ching, después, espada, es como que vente, reto. Uno es que en ese punto controlas la película. Te responde. ¿Aceptas? Sos el director de la película. Bueno, en un momento es como que se van detrás de escena. No sé, es como que se ve todo el set de filmación. Pero el personaje principal creías que... Sí, que estaba... era él, claro. Eso no lo entendí, eso fue una locura. Eso escoge saltar por la ventana. Ese estuvo Pepa. Y no puede saltar. El Joker. El Joker de Batman, ¿cómo se llama? Eso. Que, o sea, que se metió tanto en el personaje que no pudo salir de su personaje en el rol de actor. Entonces como que se vuelve interesante el momento en el que ya se corte, ya se acabó. Y el man está como... Como que corte, ¿qué estás haciendo? No puedes saltar por la ventana. Porque te da a entender que ya en cierto punto no estás dirigiendo al personaje, sino ya al, a la persona, al actor. Ajá. Es un tostadazo. Uh-huh. Es tostado. Es full denso eso. Digo. ¿Y qué piensan? Bueno, yo pensaba que era súper interesante el hecho de retomar a alguien que es considerado como... Ya hemos hecho travesuras. Si nos está oyendo la... quien sea que haya dejado abierto su Facebook, ya hicimos travesuras. En todo caso... Cierra eso rápido. Puede escribirnos al Facebook y se ganarán las entradas. En fin, nada, me parecía interesante que sea nuestro personaje principal considerado esquizofrénico, porque dicen, ay, escuchas voces, y hay que analizar que esto sea una realidad o sea un delirio. Y lo peor es, y la cosa es que es una realidad y es su realidad, y nosotros somos parte de su realidad. Y no es un delirio, o sea, en ningún caso es pero un delirio. Pero después sí termina en delirio, cuando el personaje toma, o sea, el actor se centra tanto en el personaje, en esa parte del set, que no puede salir del personaje a eso, sí, ya es un delirio. Claro, esa final como ya te cambia un poco. Es muy extremista, como que no, pero sí. Claro, eso ya es un delirio, pero te hace pensar... ¿Será un delirio o será un alter ego salido de sí mismo? ¿Por qué tiene que ser un loco y discriminado y encerrado por loco, cachas? Pero ¿sabes qué es lo, en esto que, de lo que están hablando? Lo interesante es que en ese tipo de personajes, por ejemplo, él es súper inteligente, ¿no? Lo que vemos. Yo creo que también en todas las... Son rasgos de él. O sea, esto que es loco, esto que tiene esta otra, estos otros rasgos... Eso creo que en las diferentes realidades que vas creando, a la vez ves sus diferentes personalidades y ves cómo actuaría en tal situación también, dependiendo de la decisión que le haces tomar, ¿me explicó? Uh-huh. O sea, logras ver, creo que en este tipo de personaje que es multifacético, porque es súper inteligente, llega a tener esquizofrenia, eso en ciertos tipos de personajes es una... suele suceder cuando tienes una inteligencia tan alta, o sea, entonces... También logras ver todas las facciones y todas las formas de actuar de él. Entonces uh-huh. Eso me parece interesting. Es claro. Esperes un segundito. Anticipando que no hay segmento favorito, es hora de la... ¡Pu! ¡Pu! ¡Pu! ¡Pu! ¡Pu! ¡Pu! ¡Pu! ¡Pu! ¡Pu! ¡Pu! ¡Pu! ¡Pu! ¡Pu! ¡Pu! ¡Pu! ¡Pu! ¡Pu! ¡Pu! ¡Pu! ¡Pu! ¡Pu! ¡Pu! ¡Pu! ¡Pu! ¡Pu! ¡Pu! ¡Pu! ¡Pu! ¡Pu! ¡Pu! ¡Pu! ¡Pu! ¡Pu! ¡Pu! ¡Pu! ¡Pu! ¡Pu! ¡Pu! ¡Pu! ¡Pu! ¡Pu! ¡Pu! ¡Pu! ¡Pu! ¡Pu! ¡Pu! ¡Pu! ¡Pu! ¡Pu! ¡Pu! ¡Pu! ¡Pu! ¡Pu! ¡Pu! ¡Pu! ¡Pu! ¡Pu! ¡Pu! ¡Pu! ¡Pu! ¡Pu! ¡Pu! ¡Pu! ¡Pu! ¡Pu! ¡Pu! ¡Pu! Un monólogo para recordar cómo se curaban los males físicos y del corazón antes de las pastillas, las cirugías y el psicólogo. Para el parto, la partera. Para el brazo desviado, un buen sobador. Para el espanto, una limpia con ruda. Y para el mal del corazón, una agüita de cedrón. Venga este 18 de enero a las 7 de la noche al Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y sea parte del monólogo Mal del Quedada. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Fundación Quito Eterno. El futuro de Anita requiere más educación. El de Rosa y Esteban, más salud y pago puntual de la pensión a los jubilados. El de Luis, que se mantengan las tarifas del transporte público. El de Vero, que no suba el precio de los alimentos. Y el de Carla, créditos para sacar adelante su negocio. Reduciendo los subsidios a los combustibles y el gasto público, ahorramos 1.100 millones de dólares anuales. Con decisiones responsables, garantizamos su futuro. El gobierno de todos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Thank you. Estamos de vuelta aquí en la mantequilla de Tucanguil hablando de Black Mirror Bandersnatch. ¿Cuánto tiempo tomó la producción de este? ¿Qué soy Google ahora? Es que tú en general sabes esos datos. Tú eres la enciclopedia. Un montón fue la enciclopedia. Complicado. Debe haber sido. Sobre todo la redacción del guión. ¿Cuántos guionistas habrán sido? 28. Seguro que por cada decisión tenían que hacer dos tomas. Claro, o sea, tienes que repetir y de cada toma que está buena, siempre la repites. Sí, siempre. O sea, que cada toma, toma el cuadrado. Claro, sí, exacto, como los fotoncios de los fotoncios. A menos que seas Nolan, que él era one shot. Invitar a los oyentes a que se sumen al hashtag. Al hashtag fotoncio. Fotoncio del fotoncio. Verán, les queremos hacer un reto. Tomen a un amigo que está tomando una foto y ustedes... Y ese amigo tome a otro amigo. A ustedes háganse tomar. Por alguien tomando una foto. Y ese que se está, que les está tomando, ustedes tomando, que se haga tomar de otro. Entonces es fotoncio del fotoncio del fotoncio. Claro. Es como hashtag fotoncio del fotoncio del fotoncio challenge. Un Inception así. Wow. Tal cual. Es como un screenshot de un screenshot de un screenshot de un screenshot, pero en foto. Claro. Del mismo screenshot. Sí, tal cual. Momentos mágicos. Son momentos mágicos que vimos aquí en Radio CC. Les recordamos que pueden llamarnos al 2229-66 si quieren insultarnos, comentar lo que sea o yo qué sé. Contrabandear. Exacto, sí. Pensamientos. Exacto. Traficando rimas. Llámanos, DRC. Llámanos. Oye, Ronnie Carrillo anda goleador. Se hace estos días, ¿no? Sí. Sí, sí. Llámanos, DRC. A ver. Volviendo al tema, entonces, vamos cerrando el tema Bandersnatch para entrar en nuestro segundo segmento sorpresa, es... Hablemos del cine, o sea, no del cine, de las películas interactivas, porque según El Salva, esto no es cine. O sea, para mí no es... ¿Hay más películas interactivas? Yo no conozco, no. Es la primera. O sea, es bastante innovador. Hay juegos. Pero sí hay películas interactivas. Hay películas, por ejemplo, había juegos de VHS. No cuenta Barbie Fairytopia porque... No, pero... Era interactiva. Por ejemplo, sí, tenías una Barbie y que la hacías volar. Y volaba en la computadora, en la televisión. ¿Sí? O sea, así que Netflix... O sea, antiguamente, por ejemplo, te vendían una película en DVD. Que te venían, yo qué sé, 20 DVDs. Uh-huh. Tú te decías pon tal. Era como... Era el ancestro de esto, básicamente. O ponte en VHS, igual te decía eso. Tenías regreso el tiempo tal. Claro, películas que te decían volver a tal momento de la película. O sea, que no podías ver seguido porque las escenas no tenían sentido. Tenías que irte dirigiendo, adelantarte y todo. Como vimos en Community, cuando juegan al videojuego. Community. ¿Alguien vio el episodio de Community donde juegan a un videojuego en VHS? Donde ven un VHS y un cowboy en el video le dice qué hacer. Ah, no me acuerdo de eso. Ahí está. Se han perdido de muchas cosas. Community, gran serie. Entonces yo quiero que me expliquen cómo va esto. A ver, yo les digo, o sea, creo que, por ejemplo, de ahí me contradecirán. Uh-huh. Pero yo creo que, bueno, primero esta peli es imposible prácticamente verla en el cine porque, o sea, no a toda una sala no puedes creo que ponerle escoger y o sea sería muy cara la entrada, yo creo que sería la entrada más costosa de yo creo que sería caótico primero de ahí pero bueno no hay lo suficientemente de opciones como de público que habría en la sala. claro y además los niños además llorarían entonces en ese nivel como que entre comillas de factibilidad y de ahí ponte yo creo que bueno, y segundo, entonces, no la puedes ver en la pantalla grande, ya digamos. De ahí, ponte el tema este de... Yo creo que cuando vas a ver una peli, igual el placer de una peli, vas a una experiencia, ¿no? Y vas a ver el punto de vista que te quiere dar el realizador sobre X tema. Yeah. Entonces, yo creo que, ponte... esto igual, ponte, veíamos cuando con el Monsieur Boulet. Él nos explicaba que tú vas al cine y tu cuerpo como que... estás en una sala oscura, esta pantalla blanca frente a ti, tu cuerpo se relaja totalmente y se domina la pantalla. Eso, y se pone en una posición mucho más receptora tu persona. Entonces, yo creo que ahí está la experiencia, o sea, que tú vives todo esto, todo lo que es una peli, todo lo que es de contarte una historia, lo que sea, y tú vives esta experiencia, ¿no? Y ponte, en la peli ayer tenías que estar pendiente, esto ya es muy personal, ¿no? Pendiente de estar decidiendo, na. Entonces, eso en parte es chévere, pero también, al menos a mí, me quitaba esto de simplemente poder espectar, inmergerme completamente en el sumergirme completamente en el universo que un realizador me puede proponer. Ahora, también obviamente aquí puedes interactuar y meterte full en la peli, pero para mí la experiencia cambió. Entonces, ponte para una vez, para Netflix creo que es perfecta, pero ya que esto algún día llegue en sí a la pantalla grande y que sea como queríamos lanzar el debate la otra vez, entre comillas, pueda ser uno de los futuros del cine, yo soy bastante reticente. Yo te digo, ¿y si sí? Yo soy reticente, pero de ahí capaz tengan argumentos poderosos, yo tengo eso en mente. ¿Y si en vez de una sala IMAX me pongo una sala donde abajo de cada puesto hay un controlcito y cada quien vota por la opción derecha o izquierda? Y gana la opción que más da, entonces... Es que yo tengo una pregunta. ¿Qué es la definición de cine? ¿Cuál es la definición de cine? ¿Cuál es? Porque... No, les pregunto. Es una pregunta retórica, ves que era retórica. No, les estoy preguntando cómo definen el cine. O sea... Verás, como decía Godard, el cine es la verdad 24 veces por segundo. Entonces, esta es una... Porque una fotografía es la verdad. Entonces... Es tan solo la verdad 24 veces por segundo. Pero yo creo que una de los, no te digo que no, pero en este tema de, esa es una muy buena idea la que tú dices, no se me hubiera ocurrido, pero yo creo que el gusto de una, eso ya igual es muy personal, no les estoy diciendo que esto es del cine, ojo, pero yo creo que el gusto está en ir y ver qué mensaje te quiere dar esa persona, o sea, ese realizador, digamos, y que en cierta forma el realizador te imponga eso. No sé, esta interacción es súper chévere porque como que se crea esta, la realidad de la peli y la del espectador va a ser la misma, ¿no? Porque él decide, entonces se entrecruzan realidades, pero para mí me sigue gustando esta idea de ir y que simplemente ver qué me quiere decir este realizador. La verdad, yo estuve pensando mucho ese tema y sabes, creo que hay un tema que hace que Bandersnatch funcione como película. Y es lo que decíamos, la mise en abîme, que no sé cómo decirlo en español. Que es un Inception. El Inception del Inception. El patón y el botoncio. O sea, ustedes, por ejemplo, están, para hacerlo más... Están... Era como, por ejemplo, ven una obra de teatro y esa obra de teatro representa una obra de teatro en la ficción. Como, claro. ¿Ya? Para mí lo que hace que funcione esta película interactiva es eso. Es que el propio personaje está haciendo un videojuego sobre eso. ¿Verdad? O sea... estás como metiendo algo adentro donde él tiene que hacer lo mismo. O sea, está viviendo una historia paralela a tal punto que en cierto punto comunica contigo. Entonces, para mí eso hace la fuerza de Bandersnatch. Ponte, si es una película entre comillas interactiva y quieres hacer la misma idea, pero yo sé, Piratas del Caribe. Haces Piratas del Caribe 27 y dices, ¿cuántas hay? 5. Ya, haces la 8. O sea, haces otra, porque hace muchas. Y en esa dices, bueno, ahora el capitán Jack Sparrow tiene la opción de traicionar a su amigo o no. Y rodas dos películas diferentes. ¿Cachas? ¿Dónde vas así? Sí. Entonces, es que ahí no tendría sentido eso. ¿Por qué? Porque estás influyendo sobre la personalidad, la construcción de un personaje. Exacto. Claro, es que, y ponte ya en Bandersnatch, todo está planeado para que sea así. Mientras que, justamente, como dices lo del personaje, ya un personaje en una peli clásica ya está pensado para que sea así, para que lleve a esas decisiones, etcétera, etcétera. Acá sí no habría todo este contexto, que dentro de la peli hay este videojuego, que tú también creas de eso, muchas decisiones de él podrían hasta parecer un poco incoherentes. Igual la psicología del mismo personaje es esto de la esquizofrenia. Entonces es el eso sentido es de las voces que hablan en su cabeza es y nos vienen a remitir a nosotros que claro. Somos las voces de su cabeza. Claro. Entonces hay una psicología bien trabajada del personaje que nos hace inmersirnos a nosotros en eso. Inmergernos, no sé. Claro, o sea, todo está construido para eso, pero yo ya te digo, ponte así en pelis, ponte en Piratas del Caribe, como dices, ahí no funcionaría porque... No puedes hacer una peli así que vas a hacer, que puedes hacerles decidir solo por gusto. Tiene que haber toda una construcción detrás. ¿Por qué? Claro. ¿Tú qué dices, Agus? ¿Crees que tiene futuro ese formato? ¿Tú te irías al cine a una película, digamos, interactiva? ¿Interactiva? Sí, el problema es que puede ser muy larga. Y hay gente que no tolera tanto tiempo en el cine. Entonces, Ayer decíamos que duraba como 5 horas. ¿Quién aguanta cinco horas? Y quiere explorar todo, pero es el caso, o sea, en la teoría Bandersnatch, y yo leí ahí, decían los, entre los guionistas decían que ellos no esperan que todo el mundo mire todas las opciones de la película. O sea, hay muchas veces, de hecho dice, mucha gente no va a ver muchas escenas. O sea, hay escenas que solo van a ver si es que hacer esto. Y después tienes que repetirte la película pero otras escenas. Entonces yo me vi en 5 horas con la Michelle porque sí, o sea, era como sin querer, de hecho la cagué y toqué repetir desde el inicio. Y ahí dije, entonces ahí fui, dije, bueno, si ya me toca repetirme, vamos a coger la otra opción siempre. Es que además del tema que es largo, ponte, para el cine no creo que funcionaría en este aspecto que te lleva para atrás y puedes escoger otra y puedes escoger otra, porque la gente se volvería loca en una sala. Yo creo que, capaz no, pero creo que se cansarían y a un cierto punto ya se empezarían a gritar, escoges, se volvería un caos. Pero la pregunta es como el espíritu de la sala de cine para nosotros, es un silencio donde solo ves la película. Pero si se vuelve una sala así movida donde es que ya no va a ser, pero esta, porque aquí en el Ecuador es full así, tú vas a ver, sí. Vaya, mijo, pero no, eso no, sería Bandersnatch teatral, sería un relajo, sería como no. Una locura, ¿no? Es que yo creo que verás, una sala de cine, yo creo que para vas hasta como, es hasta como un lugar, hasta como un culto, ¿cachas? Porque vas con esta pantalla así, ahí se perdería ese aspecto. Bueno, que aquí nunca lo ha habido, ¿cachas? La pregunta es, se pasan partidos de fútbol en el cine, lo que sí, pero te hablo. No, la pregunta es si la sala de cine va a seguir, va a ser el futuro del cine. Porque ya no lo es. Yo creo que si ya no lo es. Yo creo que ya no es. Smart TV ultra mega gigantesco, porque no te acepta, nos pasó cuando estábamos en Esmeraldas, que no aceptaba el formato del televisor que teníamos. Y no lo pudimos hacer. Y en el cine no lo puedes hacer porque es una proyección. Tendrías que poner un mega Smart TV. La idea sería hacer una sala de cine adaptada para eso, como hace el IMAX, como hace el 3D. O sea, coges y en vez de darte las gafitas, ten un controlcito. Sí, pero respondiendo a lo que decía la Caro para continuar el debate, yo creo que el rato ponte que ya digan, se cierran las salas de cine. Eso ya es una opinión súper personal, hiper debatible, ¿no? Hiper contradictoria. Pero para mí ahí el cine muere, porque la sala de cine es, lo es todo, ¿cachas? O sea, la pantallota grande, la experiencia de ir... Si no hay mantequilla en tu canguil. Pagar tu entrada, es todo un ritual. O sea, pagas tu entrada, vas, te sientas, ves las publicidades... Te pones la mantequilla extra que trajiste. Te pones la mantequilla. Sin embargo, ¿cuántas veces? Es una experiencia. ¿Acaso soy el único que es eso? Pero si ya se cierran las salas de cine, o sea... Pero no van a cerrar las salas de cine. No, pero era la hipotética, en un futuro. Ponte que en 100 años pasa. No te digo que van a cerrar, pero te digo, y si el futuro del cine es que... Es como dicen, el 3D era el futuro del cine. No todas las salas son 3D. Solo pero digamos que en 10 años en Quito vas a tener 4 salas donde ves solo cine interactivo. Pues yo las sabotearé. Te digo, no es el futuro del cine como tal, porque ve, hasta en 90 años vas a seguir viendo películas conceptuales en blanco y negro, como dice? Roma. Claro, ¿qué tal si pasa una... que le gusta el cine clásico. ¿Pero qué tal si hay un apocalipsis nuclear y estamos en The 100? Ya, pero por ejemplo, no olviden, ¿cuántas veces ustedes van al cine comercial? Al a la cine, semana. ¿Qué será? Unas... Yo creo que voy una vez por mes, más o menos. Igual. O sea, de que está muriendo, depende. Está muriendo. Eso es verdad. Es relativo, yo creo que es cultural. Aquí en el Ecuador la gente no va mucho al cine, y es relativo porque hay días que está repleto, pero... Cuando sale Transformers. Cuando sale Bumblebee. Vamos a ver Bumblebee. Dice el Panchito que salió Aquaman y estaba repleto el cine. O sea, el cine en sí no va a morir como industria primero, tal vez como arte algún día, pero como industria el cine no se va a morir y... No sé, nunca decir nunca. Ya te digo, el cine no va a morir. Nunca. Ojalá, pero... Caso cerrado. ¿Qué otra cosa? ¿Sabes qué? Apostemos. No, o sea, el cine nunca va a morir. Que se muera después de que nos morimos. Me pagas. Yo no decía el cine, yo decía la sala de cine. Sí, la sala de cine tampoco se va a morir porque el donde genera dinero la película es ahí. Entonces, es la parte más importante de la industria. Netflix está cambiando eso. Pero Netflix pagas $8 y ahí no recaudas dinero. Claro, pero... no, sí, o sea... Y de hecho, Netflix produce sus propias pero películas. Ya puede irse hacia eso. O sea, no te digo que ya esté pasando eso, Netflix, pero con Netflix es como que un punto para ya irse hacia eso, me cacho. Netflix ha revolucionado la manera en la que se produce el cine. En el sentido de que antes... O sea, eso ya les he dicho. Ya te he dicho, Salvatore. Es que la película es que solo se estrenan en Netflix y no en la pantalla grande. Es que, yo como realizador me sentiría frustradazo. ¿Qué pelis hacen ahorita eso? Ahorita no te puedo dar nombres, pero... Exacto, han habido casos. ¿Sabes qué pelis hacen eso? Las que son producidas por Netflix. Exacto, pero, porque, exacto, porque pero lo que cambió es la producción. Si, hasta si Netflix la porque si cambias la difusión, cambias tú la producción. Tú como realizador, ¿no te sentirías frustrado que... Bacán, o sea, no digo nada contra Netflix, pero... Una vez que salga en Netflix, va a llegar a Furgente, pero... El chiste es que se salga en la pantalla grande tu película. Y, o sea, y al menos vamos, yo como cineasta, capaz no, pero... Pero si tu película vale la pena ser proyectada en pantalla grande, a pesar de haber sido producida para Netflix, como fue Roma, por claro, ejemplo... Claro, puede pasar, pero pasa. Esto puede dar pero paso a irse hacia otro lado. No te estoy diciendo es así, cachas, pero Netflix puede irse hacia ¿llevó otro. Al cine a las pantallas una película? Sí, sí, sí. Roma. Ah, o sea que como que vendió su alma al diablo. O sea, de alguna manera. Como que el diablo, no, que revés, el diablo como que Netflix es el diablo y el diablo le vendió un alma al diablo. Dijo, te regalo esta. Pero sí, por ahí va la idea. Entonces, yo te digo en el sentido de que Netflix lo que hace, y ahí está la genialidad de estos mijos, ellos hacen que, a pesar de ser una competencia para la industria cinematográfica, también son una manera de que la industria nunca muera. ¿Por qué? Porque el problema de una película, digamos que hacemos una película, ¿cómo era El regreso de los aguacates? Digamos que producimos eso aquí. Y lo de los aguacates, porque estamos haciendo, son abogados, pero les decimos aguacates. De los aguacates. La cosa es que producimos esta película, nos cuesta un millón de dólares, ¿ya? Yeah. Y salen salas y le va mal. Dicen, qué asco esta película. Y le recaudamos $100,000. Recaudamos el 10%. Nunca más en tu vida haces una película. ¿Sabes qué es lo lindo de Netflix? Ajá. Que si tú... O sea, tú estás asegurado como director de que va a ser vista tu película. Tú coges y dices... O sea, Netflix, te da licencia para fracasar. Puede ser. O sea, Netflix te da... Es que Netflix produce un montón de cosas. Entonces, Netflix lo que hace es como una producción prepago. Entonces, ya tienes tú... La gente ya pagó los $8 al mes ahorita. Entonces, ahí Netflix dice, bueno... Seguro antes. Exacto. Exacto, antes de, o sea, no, antes de que, nunca. Exacto, nunca fracasa porque ya está pagada. Está un ¿cachas? Paso más adelante. Que se pierde esa adrenalina de que se ve no. mi peli, ¿será que gano, será que recaudo es que, o no? Es que si la gente la ve en Netflix no le importa porque ya está pagada, es genialidad, es una maravilla. Del lado económico, sí, o sea, no te estoy diciendo todo esto que no funciona nada, pero puede dar paso a que vaya mermando este tema de la sala. ¿Me explico? Puede dar paso. Sí. Me cacho del concepto. De que puede dar paso, porque todo es posible en esta vida y hay múltiples dimensiones. No sé si es que yo tengo y mermar o no mermar, cacho. Caro Agus, es que ya ayer estuvimos dileando con el Salva y ya entramos muy, muy profundo en el debate. Chicas. Chico. No, Chico. Es interesante escucharles porque igual son temas de... A ver. ¿Y tú qué crees? Que... Mirás, con lo que acaba de decir el Asper, yo estoy de acuerdo que es una ayuda a que no muera el cine precisamente, a que le dé oportunidades y chances a las películas que tal vez no tengan mucha oportunidad de en una productora normal. Porque tal vez en salas de cine no se venda, pero Netflix ya los vende. Es interesante ese tema, y el problema es que si es que luego todas las películas dependen de Netflix, me imagino que ya no es rendidor. Y siempre pasa que... Y aunque se vuelva un monopolio, como que, tú sabes, una familia de 5 personas pagan una vez. Y siempre, por lo menos en estos países en los que vivimos, siempre van a buscar la manera de comprar menos y abastecer a más personas. Entonces, por ejemplo, no sé, como que tienes una cuenta para 5 miembros de tu familia, pero esos 5 miembros son compartes entre 30 miembros de la familia. Entonces reduces la cantidad de plata y eso, y no sé, va a subir el precio, menos gente va a pagar. O sea, puede es que pasar. Sí, Netflix es el quiebre de la industria en el sentido de eso. O sea, por el precio de una entrada al cine, tienes películas de un mes. ¿Por qué eso es? En todo caso, yo en lo personal, a mí sí me gusta ir a ver una película en el cine. Me gusta la sensación, y me siento un poco como contradictoria, porque es verdad que cuando veo una película en internet la pude haber visto en el cine y no lo hice. Eso es el mundo de la piratería, bueno, también sirve. Pero sí es verdad que para mí lo ideal del cine es primero estar en ese ambiente de confortabilidad, o tal vez no en una sala completamente oscura, en una pantalla gigante. En una sala donde no hayan pantuflas que se ponen a conversar o a prender el celular. Aparte, no, que usted les pase la mantequilla. Verán, si prenden el celular en el cine son unos pantuflas. Se los digo con ganas, son unos pantuflas. Perdón, ya. Ay, ya iba a decir yo. Yo iba a decir peores cosas, pero está bien. Podría decirlo en argentino. Decirlo. Pero sí, o sea. En todo caso, también lo importante no es solo el ritual, es que la película no se detiene. Y entonces tú te aguantas las ganas de ir al baño por terminar de ver la película. Claro, o sea, por más de que tengas una churreta poderosa ahí, te quedas viendo la peli. Claro, y con la nueva tecnología, eso habla... Yo he visto... Yo no quiero ser ese tipo, pero te diré que he visto películas tan confortablemente instaladas en mi bañera que tal vez el cine no es el mejor lugar para... Uno pone la compu ahí y te ves. Qué innovador. Para mí el cine, más que el ritual de ir al cine, a la sala de cine, eso ya es un gusto personal, en verdad. Es ver la obra en su totalidad, sin pausas. Hasta que se acaba el crédito. Hasta que se acaba. Y el cine es una forma de tenerlo más neutral, porque cuando lo hace el realizador, no está pensando, es para que las personas lo vean en su cama, tal vez en su bañera, tal vez en el baño. Para tal el cine. Es para que vea un máximo de gente en el su IMAX. Él es siempre pensado para la pantalla IMAX. Claro. Claro, en general lo piensan así, ¿cachas? Si no se reducirían a un público muy... Eso, reducir. Antes de ir cerrando, ya nos quedan 5 minutos al aire. Entonces, antes de ir cerrando con las notas y todo el asunto, Agus, ¿qué ibas a contar? Y si te olvidaste, no, ¿crees, ¿qué opinas tú de esto? O sea, ¿crees que... O sea, que el cine va a morir? O sea, no va a morir, pero ponte, aquí hablamos mucho del sistema de producción. ¿Hacia dónde crees que puede ir con esto? ¿Tú cómo ves la producción en Argentina, digamos? O sea, aquí el cine está básicamente muerto en el Ecuador. Sí, acá es como muy reducido, pero capaz porque el país es más pequeño. Pero en Argentina hay una gran población que sí, que lo toma como ritual, va todos los domingos. Yo tengo una pregunta, ¿en Argentina hay tiendas piratas? ¿O no? No. O sea, tú no puedes comprar un DVD pirata en la calle. No, es ilegal, como el Blockbuster o habían claro, otras que sí, pero no. Claro. Pero, o sea, no puedes comprar a un dólar un DVD. Las mató ilegal. Netflix. Claro, pero antes había. Sí. En Argentina era... Pero el Blockbuster, no pero había otras peor, más piratas. Pero ponte que habían tiendas, habían tiendas que... Creo que hasta pagan. O sea, sí, DVDs. Aquí. De un dólar. No sé, a pesos, pero sí. ¿Ves? Entonces, no puedes decir que la industria pirata mató al cine ecuatoriano. No fue eso. Exacto. Pero pensaste aquí. No. Yo sé que lo pensaste. No digo que entonces, lo hagas. No, a mí me enerva la... No, ese es otro debate, pero... O sea, yo no prefiero pagarle a un humilde vendedor de películas piratas que a una productora. Corrección. Todavía siguen estando. Es que depende cómo lo veas. Manteleros que se ponen, incluso cuando llueve, un mantelito en la calle con 20 millones de películas. Claro, puede ser el humilde pirata, pero también puede ser... Es que no hay humilde pirata. El sapo que simplemente va y copia una película en la que él no trabajó. Y que había un humilde grip, que sí trabajó. Exacto. La idea de Netflix también es como las plataformas de streaming de música. La plata que tú vas a Netflix va a la producción de películas. O sea, va a eso. O sea, no es que estás pagándole a un señor que solo se la descargó y la puso en un DVD. O sea, es un trabajo que requiere hacer una película que está recompensado a través de tus $10 que pagaste a Netflix. Ya, pero... Una película ecuatoriana nunca estará en Netflix. ¿Y por qué no? Ahí hay películas mexicanas, solo hay que ponerse pilas. Pero bueno, en todo caso, hay películas ecuatorianas en Netflix. No, de hecho hay una plataforma de la cual hablaremos otro rato porque no nos da mucho tiempo. Que es una plataforma de cine latinoamericano que es básicamente. Pueden demandarla a Netflix por eso. Bueno, no creo. Inténtenlo. Como país, una acción de clase. No sé. Racismo. Cerremos ratito con las notas de cada uno para Bandersnatch y si es que creen que va a prosperar, así como que yo le doy un 4 y creo que sí va a prosperar el cine interactivo. ¿Ya? Entonces, vamos en orden, Caro. Yo le pongo un 7 y digo que tal vez no va a prosperar como lo es esta película. No va a prosperar tal cual. Yo le pongo un 8 por todo lo filosófico que fue, pero no creo que prospere así. ¿Parece una experiencia? Sí, fue una experiencia muy importante. Refrescante. Y me encantó el final que se va con la mamá y la música que ponían, Pepa. Pero no prospera. No prospera. Y yo también le doy un 7 y sí haría una película de terror interactiva. Ir a donde salir. ¿Vas por el pasillo o te vas para atrás? O te vas para tu casa. Ahí estaría un cabezón. Bueno, yo creo que... Yo le voy a poner un 9. Yo creo que yo la viví muy bien. Así tanto que me obsesioné full y comencé a ver todos los finales y todo. Y como la viví full. O sea, hasta ahora tengo full metido en la cabeza la película. La vi unas 8 veces en total, creo. Sí, soñé con eso. Y yo creo que sí hay un futuro en este tipo de cine interactivo, pero hay que ir cuidadosamente y cautelosamente. Y no creo que va para el cine, yo creo que sí va para las plataformas de streaming como Netflix. Ajá, exacto. Para allá, y si es que en algún punto a alguien se le ocurre llevarlo al cine, yo creo que va a ser éxito, porque, o sea, a la gente es como la primera vez cuando salió Avatar en 3D. O sea, eso fue como ¡wow! Entonces, la gente va a ir. Cuando salió... Mini Espías en 3D. Exacto. Ese era un 3D, wow. No. Y de ahí el resto de 3D es una reverenda. Entonces yo creo que si piensas una película como para cine interactivo y la sacas en el cine, si la piensas para eso, va a ser un éxito. Una película. El resto. Hemos llegado con este promedio final de 9 más 8. A ver, 9 más 14. Ya cállense, ya no les quiero ir. Tenemos un promedio final de... ¿Cuánto? Ya no me acuerdo mi nota. De 7,8 redondeado. Ya ni me acuerdo de qué iba la película. Hemos llegado a 7,8. Que es básicamente 4 estrellas para... ¿Qué de ese programa? Para esta película, ¿no? Hemos llegado al final de La Mantequilla de Tucanguil en esta edición especial donde tenemos una invitada argentina que no habló de cine argentino. No, pero bueno, algún punto tratás. Podrían hacer, ya habrán hecho seguramente. Pero sí, hemos hablado tanto de cine argentino, no habíamos calculado este calendario. Fue desubicado, sí. Aquí llegamos tarde unos 40 programas. Les recordamos que nos escucharon a través de radiocce.com, a través de 940M, a través del Facebook Live de La Mantequilla de Tucanguil, porque somos La Mantequilla de Tucanguil y no tenemos... Sí, sí, sí, ni Snapchat, ni Twitter, ni Instagram, ni nada de todas esas cosas, porque son del Lucifer, diablo. Muchas gracias y hasta la próxima. Adiós. Esto fue La Mantequilla de Tucanguil con Salvatore Delpi, Gabriel Narváez y Asper Abdo. ¡Hasta pronto! Promocionales y publicitarios en Radio CCE.